cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto. Conocerte en tu ciudad, salto un clic en mi cabeza, paseando por Madrid, pensar, no te dejaré escapar. Y siglos de oscuridad, pagaste mi cobardía, no te vayas a pensar jamás, te he soñado tantas veces. Un cielo abierto es tu mirada, las cosas que me regalas, la sonrisa que me aflora, si parezco otra persona. La etiqueta de tristeza se ha quedado en sus cabezas y poco me importa ya. A cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto. Un castillo medieval, unas rutas por tus ojos, pasear por mi ciudad, soñar, no te dejaré escapar. Acompáñame en mis sueños, yo te voy a acompañar, nos curamos en salud. Derribemos ya los miedos. Un cielo abierto es tu mirada, las cosas que me regalas, la sonrisa que me aflora, si parezco otra persona. La etiqueta de tristeza se ha quedado en sus cabezas y poco me importa ya. A cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto. Cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto, a cielo abierto. A cielo abierto.